puedo estar. Eres más que inalcanzable y sufro por ti. Mi secreto inconfesable solo para mí. Mi persona consentida, la que está hecha a mi medida. Sabes que lo que más quiero es perderte en mi vida. Que me echo falsas ilusiones, pues nuestros caminos son muy diferentes. Bonito fue el estar contigo, engañar al mundo, a toda la gente. Perdernos en un paraíso y desquitar las ganas que he tenido siempre. Amarnos eternamente. Amarnos eternamente.